Ahora el móvil con Gerardo Rodríguez, auspiciado por Calabaza, para llevar o comer acá. Va a llamar, pero todavía no llamó. Pero no importa, lo esperamos. Esperamos un ratito para volver al móvil con toda la información de lo que va a ser el festejo de San Patricio. Antes le damos la bienvenida, algo muy divertido. Le damos la bienvenida a Fabián López, dueño del Cirque 21. ¡Qué bueno! Hola, Fabián. Un día distinto. Bueno, buenos días a ustedes, a la audiencia. Tradicional circo. Gracias, gracias por invitarme al programa, gracias por el espacio y gracias por las facturas que nos vamos a comer ahora. Sí, metele. Dice, pero ustedes tienen facturas, tienen mate, tienen todo. Sabíamos que venías y te compramos una. Le entramos, lo único disculpable. No, me imaginé que era por nosotros, pero bueno, no quise. No, también comimos ahí tempranito. Estamos de temprano ahí laburando con el circo, dejándolo a full para el estreno de hoy con muchos nervios. Así que bueno, nada, desayuné temprano y me tocó temprano. ¿Se cocinan en el circo, Fabián? ¿O sí, como sí. Comen sándwiches, jamón y queso todos los días? No, vamos. Hoy, gracias a Dios, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a nosotros, la gente de circo, y las casas rodantes vienen equipadas con todo, microondas, aire, satelital, internet. Tenemos todo y hoy no nos podemos quejar. Antiguamente se sufría mucho, se complicaba mucho el viajar en un circo, pero bueno, hoy ha avanzado todo y nosotros la verdad que vivimos cómodos. Yo tengo un departamento en Buenos Aires y a veces ni voy siquiera. No, ni lo piso, mi casa rodante tiene todas las comodidades. Creo que en ese sentido tenemos que agradecer que estamos muy, muy cómodos la gente del circo últimamente. Bueno, chicos, tenemos lugar para quedarnos en Capital. Total, Fabián anda todo el día en el circo. Nos quedamos todos en lo de Fabián López. Es más, mi departamento es el paso de todo el que va a Capital, no te preocupes, así que no hay drama. Claro, lo que pasa es que ahora los circos tienen como motorhomes. Ya no es la historia como antes, que por ahí iban carpitas y medio. Claro. Bueno, yo siempre lo comparo, ¿no? Porque uno se acuerda, la gente se acuerda de la infancia, se acuerda del circo, de la carpita, pero ya no hay animales. Pero todo, por ejemplo, había, todo cambió. Claro. Tampoco había celular, tampoco había computadoras, tampoco había nada de lo que hay hoy. Y así como avanzó el mundo, avanzó el circo. Claro. En todos sus aspectos, obvio. ¿Eh? Artístico, no solo, sobre todo también. Sí, no solo vivienda, sino hoy podemos tener tecnología dentro del circo con iluminación, móviles, tribunas. Nosotros traemos una carpa tensionada, que es lo que se está usando desde hace unos años. Acá en la Argentina fuimos uno de los primeros, que no tiene todos los caños que tenían aquellos circos, está tensionada por fuera, entonces tiene solo las cuatro columnas y te permite ver desde todos lados. La verdad que en ese sentido ha avanzado todo, ¿no? Y sí. ¿Y cuál es la propuesta? A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? No, nosotros traemos siempre mantenemos nuestra línea, que es un estilo Cirque du Soleil, con un circo más teatralizado, con muchísima acrobacia. Hay acrobacia, no sé, hay cama elástica, hay trapecio, malabarismo, mini tram, hay acrobacias con sogas. Lo de la cama elástica fue uno de los números principales porque ganó el Festival de Chile en 2015 de circo, y el año pasado acá en el Festival de Argentina de Circo salió segundo. Es un trampobol, que es una cama elástica que van saliendo por unas paredes, por unos agujeros, saltan. Lo presentó Cirque du Soleil en La Nuba y bueno, de ahí lo rescatamos y lo choreamos, digamos, y trajimos acá acróbatas. Es un homenaje. No, bueno, las cosas del circo se van reinventando, no hay mayores cosas, por ahí le vas aplicando algunos elementos, salieron últimamente ruedas alemanas, cosas diferentes, pero en realidad básicamente es lo mismo las acrobacias. Lo que se hace es un contexto más teatralizado, con un hilo conductor, con baile, con acrobacia, con una puesta en escena también, con móviles que vayan ayudando ese show, digamos. Si bien antiguamente entraba el malabarista, lo anunciaba el locutor, hacía su número, tiraba cosas para arriba, se iba y así venían los números, ahora es como que hay un show armado y un contexto armado en general, ¿no? Podés ir a ver un show, que es lo que se viene usando y lo que hizo Flavio Mendoza y lo que venimos un poco los circos más avanzados haciendo de este estilo. Este espectáculo lo armó el Bicho Gómez, lo dirigió el Bicho Gómez ahí en Mar del Plata. Sí, soy primo de él, así que mira, no le queda escapatoria que venir a laburar para nosotros. Claro. Sí. Sí, nombraron todos lados, Fabián, total. No, es que él muchas veces suele hacer notas telefónicas y ese tipo de cosas. De hecho, Mar del Plata estuvo, si ves nuestra página de internet, de Facebook, tenemos notas en revista Gente y bueno, hemos hecho bastante prensa con él, porque bueno, él siempre se pone este circo al hombro, la verdad que nosotros estamos más que agradecidos, más allá de parientes. Y fue con coreografía también de Silvina Tordente, que es la coreógrafa de Sugar, que no es para menos, que se ganó todos los premios. Así que es un show que se armó lindo para Mar del Plata. Bueno, ahora la idea es hacer Tandil, hacer Azul, Junín y ya nos vamos para Buenos Aires. Claro, porque la vida de ustedes es muy nómade. Sí, de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata, de viajar de ciudad en ciudad, de generaciones. De hecho, nosotros estamos en una asociación de circo argentino donde se reunieron los países de Sudamérica, se hizo un congreso en Chile para llevar, que ya lo está haciendo Europa también, no es que lo inventamos acá en Sudamérica, para llevar el circo a la UNESCO para ser declarado de Patrimonio Intangible de la Humanidad por su forma de vida, por su estilo de vida, por llevar esto de tradición de generación en generación, de tener nuestro propio idioma también, porque básicamente hay cosas de circo que las conocemos nosotros, como cuje, guardapules, no sé, coreto, mastros. Te nombro todas esas cosas y vos decís, ¿qué es esto? La gente de circo sabe que son los palos que sostienen al costado, los palos maestros, el cortinado se le llama coreto. O sea, hay como cierto idioma mundial que el circo se comunica y la gente de circo nos comunicamos, y esto va pasando de tradición, de familia en familia. Yo soy quinta generación junto con el bicho. De familia de circo, entonces estamos peleando por eso, por ser reconocidos primero ante la UNESCO y también ante todos los países. De hecho, hay una ley provincial ya que estamos con Faroni largando para que el circo sea declarado Patrimonio de la Cultura. Ahora en Mar del Plata, gracias a Dios, nos dieron un reconocimiento y nos dieron un reconocimiento de ser declarado de Patrimonio de la Cultura de Mar del Plata. Pero bueno, la idea es avanzar más grande, ¿no? Y la comunidad de Tandil es circense, le gusta ir al circo, ¿eh? Así que, ¿en qué horarios? ¿Cómo pueden conseguir la entrada? ¿Dónde van a estar? Nosotros estamos en un lugar tradicional, creo, y ya es uno de los últimos circos, porque están edificando cada vez más y cada vez queda más chico ahí. Pero es Balbín y Guatemala, creo que es un acceso bastante, bastante fácil. Hemos dejado mucho estacionamiento. Quedó bien el circo, si bien creo que va a ser uno de los últimos porque está apretadito. Pero bueno, es un lugar tradicional. Hoy arrancamos con toda la energía a las 21 horas. Después tenemos sábado y domingo, 18:30 a 21 horas. El lunes, 21 horas. Y el martes, que es feriado, 18:30 y 21 horas. Bien. ¿Cuántos días se quedan, Fabián? Mira, hasta ahora he programado hasta el martes. Si la gente responde, si esto marcha bien, si funciona, seguramente vamos a hacer un fin de semana más, porque ya lo sabemos con el termómetro de la venta de entrada y de la página nuestra. La página explotó, nunca tuvimos tantas visitas. Desde ayer estamos vendiendo entradas y se han vendido muchas entradas, cosa que le aconsejo a la gente que vaya a sacar su entrada anticipada. ¿Cómo es la página? Es el Facebook, que es Cirque21. Y después tenés Instagram, que es cirque.oficial. Es un cirque millennials. Está, y está la página conectado. Es www.cirque.com.ar. Fabián, tenés, ¿cuál es el número que la rompe del cine? La cama elástica. Sí. Para mí, no es porque sea mi hijo el que trabaja. No. Se le cae la baba. Yo, claro, la baba. Sí. ¿Cuál es el número que todos se quedan así como... ¡Ah! De hecho, creo que la cama elástica. Si le preguntamos, no sé, gente que ya ha ido a ver el espectáculo, creo que la cama elástica y los trapecios son un número tradicional de circo que no se ve tanto ahora en los circos de hoy, porque son números de truco que tiene que... No te hablo del trapecio que está solo, sino del trapecio que pasa de lugar o sea, con el portor que los agarra, los lleva. Ese trapecio que es tradicional en los circos, que ya no se ve tanto porque tiene que tener una cúpula especial, claro. Un aparato especial. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios, y lo mantenemos porque también me parece que es una de las atracciones más importantes, ¿no? Fabián, ¿cuál es tu rol? Ahora ¿a qué haces de payaso? No. Yo colgué las chalupas, se le llaman las chalupas a los... Te hacen la administración. A los zapatones. ¿Pero hacías de payaso? Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Ah, porque sí. Tiene pero aparte la familia nuestra, fíjate el Instagram del bicho, hoy está de vuelta con la banda de la risa, la nariz. La familia nuestra es tradicional en el humor. ¿Qué es lo que te iba a decir? Si me preguntás, el número que más te atrapa para mí es la cama elástica, pero lo que más se lleva los aplausos, lo que más gusta del espectáculo es el clown. El payaso es, sí. Este payaso es fantástico. Y hoy en día la gente necesita más reírse, sí, ¿no? Sí. Y el espectáculo está basado en él, ¿eh? Es el hilo conductor que lleva este show adelante. Sí, como lo sé. Y que Bicho le marcó muchas cosas que vas a ver que la gente se divierte, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, hay como mucho sostén artístico de nivel. Es la idea sí. Es esa, la idea es darle un buen nivel con un buen vestuario, con buena iluminación, con sonido line array, estamos hablando de 20 móviles con iluminación LED, efectos, vas a ver algo muy moderno, con más o menos estamos, creo que son 20 artistas en escena, con mucha agilidad, un espectáculo que no te deja moverte de la silla porque viene una cosa tras otra, con mucha adrenalina. Hay un palo chino de unos chicos que hacen acrobacia, no sé, te podría contar paso por paso del show. Y se siguen vendiendo pochoclos y cosas para comer. Sí, ¿no? Ah, qué bueno. ¿De qué vivimos? Claro, muy bien. Sí, y acá tenemos a la Negra Medina, una compañera nuestra que, bueno, sabes, mobiliaria de deporte, nos dice, es cierto, chicos, muy bueno el circo, dice, la cama elástica, los maquillajes y la producción. Ya fue, es buenísima. Ya fue. Es nuestra periodista deportiva. ¿Cuándo fue? Sí, no sé. Mar del Plata, capaz. Sí, Mar del Plata. Mar del Plata, capaz. Bueno, estuvimos en el 2015 nosotros. Por ahí la gente no se acuerda mucho, pero estuvimos en 2015. Sí, claro que nos acordamos. Tuvimos 2015 y tuvimos 2012 también. Ya tengo tres llegadas acá a la ciudad. Me recuerdo haberlos promocionado en otro medio en el que trabajaba, sí. Sí. Y tengo una pregunta, ya que hay alguien de circo acá, te voy a hacer a vos a la pregunta. Está el espectáculo diferente y renovado. Renovado. Sí. Bueno, el tema de animales no va más. No, justo estábamos con tu compañero hoy charlando toda la mañana desde que estoy acá. A ver. No, animales no. De animales, dijo, ¿no? Hablando de animales. Qué feo, ¿eh? No, animales no va más. Es una cuestión mundial también, de la ecología, de los proteccionistas. Y acá en Argentina empezaron los municipios a adherirse a la prohibición. Y después, bueno, entre todos los cirqueros dijimos, bueno, ya está, ¿para qué vamos a seguir peleando? Yo te preguntaba, Fabián, si fue difícil reconvertir el circo sin animales en un espectáculo apetecible, digamos, para la gente. Mirá, al principio fue difícil. No te voy a decir para nosotros, porque nosotros ya teníamos la visión de Cirque du Soleil, uh-huh, y queríamos eso, queríamos este circo de avanzada que no tenía el locutor, que es unificado, o sea que todos los artistas entren y participen y hagan un show en global, digamos, y no números individuales. Entonces ya teníamos esa idea de cambiar el vestuario, de cambiar los maquillajes, de darle este vuelco y este giro al circo. Pero sí fue difícil, y hay países que le está siendo muy difícil cambiar el circo tradicional con animales por este estilo, o por el estilo tradicional pero sin animales. También es válido que no tenga animales, que venga el locutor, que hagan lo que suele hacer un circo, ¿no? El circo no tiene que perder la magia de su esencia, que es el espectáculo familiar, el espectáculo para que vaya toda la familia, todas las clases sociales también, porque nosotros no discriminamos, en realidad no es un espectáculo apuntado a tal o cual, sino que es para toda la familia. Obviamente que en este país está muy centralizado que es para chicos, pero es una mentira también, porque el grande se divierte, vuelve a ser chico, se ríe, se asombra. Lo disfruta también con su hijo, con su sobrino. Sí, lo disfruta. A mí lo que me gustaba del circo cuando era chica era la fotito chiquitita que me llevaba. El otro día encontré, fui a mi casa. Con el visor. Cómo me gustaba. De la infancia encontré uno de esos y miré, y bueno, la foto ya está medio borrosa, ¿no? Sí. Pero estábamos ahí comiendo pochoclo con los abuelos. Hoy estamos con foto digital. También se sigue el currín. Mirá, podrían hacer Polaroid. Con digital. O Polaroid, viste que se la das en el momento. Sí, bueno, esta es parecida, solamente que se imprime con papel de foto y se la entrega con un cartón de recuerdo y todo. A mí qué lindo. Sí. De buena. Hecho, el casualmente, disculpen que yo me vaya, porque yo soy de volar. Nuestro próximo show está basado un poco en el circo del 1800, del 1900, como la película del Gran Showman. Sí. Y estamos pensando en volver al visor. Lo que pasa es que no se consiguen los visores. Claro, debe ser difícil conseguirlo. Ahí tenemos algo, ¿ven? Porque hay que revelar. Yo me acuerdo que teníamos los fotógrafos atrás de las cortinas, que tenían las máquinas de revelar y metían las manos. Claro, había que revelar y cortar. Era muy chiquita la foto. Sí. Y la cuestión de la participación, ¿hay participación de la gente en algún momento? El clown. reclamo. Los hace participar por ahí. O con cuestiones tecnológicas, eso no, la nueva, no, teléfono, no. No. Podrían pensarlo. No está mal, ¿eh? Buena idea. No está mal, no está mal. Quiero mi porcentaje, quiero mi organizamos este año el festival, el año pasado el Festival de Circo en Argentina, que se hacía mucho que no se hacía. Lo hicimos a beneficio del Garrahan y este año lo volvemos a hacer. Qué bien. Y la idea era que la gente participe votando, claro, con el celular, que lo estamos haciendo, pero en el festival, el número que más le gustó. Sí. No está mal hacerlo en el circo, ¿eh? Bueno, ojo, ¿eh? Cuando lo vea... Podemos después hacer una aplicación ahí, ¿eh? Te voy a buscar para que me des mi porcentaje. Sí. La idea. Igual tenemos, sí, ahí en la entrada, que si ves el Facebook vas a ver, en la entrada del circo tenemos un banner con plumas y cosas para que la gente se claro, ponga, se entretenga, nos... A diferencia de por ahí otros espectáculos, nosotros queremos que se saquen fotos, claro, que lo publiquen. La idea es que las redes sociales marquen la línea y ahí o nos destruyen o nos levantan. No, eso no va a pasar. Pero es así, las redes sociales son, sí, así. Claro. Y bueno, viste que hay todo un target de gente que está, que no puede despegar la cara, no, del celular. No. Yo no, igual, puedo despegar la cara. Ah, ¿estás con ese tema también? No, pero por trabajo. Ah, nosotros también estamos así. Bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo por haberte acercado a la radio. Les deseamos muchísimos éxitos. Y recordanos la página y dónde puede la gente conseguir las entradas. Las entradas solamente se venden en Boletería del Circo con un sistema de ticket electrónico, pero solamente en Boletería del Circo ahí en Balvini, Guatemala, de 11 a 1 y de 17 a 22 horas. Va a estar abierta todos los días boletería, ya está habilitada. Tenemos entrada a partir de $200. Y después tenemos hoy 21 horas, sábado, domingo y martes, feriado, 18:30 a 21 horas. Y el lunes le hacemos una a las 21, víspera de feriado. Muy bueno, un aplauso. Impecable el circo 21. Circo 21 pasó por un día distinto.